Piratas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019 con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Dios es el dueño y Señor de la vida y de la muerte. Solo Dios tiene derecho absoluto sobre la vida y la muerte. Digamos sí a la vida desde el momento de su concepción y no a la muerte. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, en nuestra visita amorosa a Jesús en su capilla amable de las Beatas de Belén, en la presencia de Jesús sacramentado, supliquemos al buen Jesús, maestro admirable, único maestro, que escuche bondadoso nuestras humildes súplicas, nuestras peticiones sinceras, que con dolor profundo de nuestro corazón le presentamos. Supliquémosle, olvide el silencio culpable de tanto Poncio Pilato, que abusando del poder que tú les diste, para la gloria de Dios y bien de los guatemaltecos, te sentencian a muerte todos los días con sus cobardías. No saben decir sí a la vida y amparan y protegen la cultura de la muerte. Perdona, Jesús amable, sus extravíos. Por el amor que tú tienes a tus cucuruchos, bendice a nuestra juventud guatemalteca. Salva a nuestras niñas y adolescentes de todo peligro y maldad. Jesús bueno, calma la tempestad de las pasiones humanas, de la sensualidad y la sexualidad desenfrenada, especialmente en nuestra juventud. Tú lo sabes, Jesús, y lo sabes perfectamente. Entre nosotros, al igual que el pueblo judío, hay muchos sanedritas, sí, hay doctores de la ley que pretenden desterrar a Dios del corazón de las niñas y de los niños de nuestra Guatemala, pero se engañan. Existen entre nosotros, aquí, en nuestra patria Guatemala, existen legisladores modernos que se creen muy modernos y que nuestras instituciones públicas y privadas, civiles y sociales, quieren borrar el espíritu cristiano de los guatemaltecos y descarnar tu persona sagrada de la mente y el corazón de todos los hermanos guatemaltecos. Hay gente traidora entre nosotros mismos, sí, traidora a Dios y a Guatemala. Hay Judas que desde hace muchos años han planificado y trabajan por deshacer la familia católica y guatemalteca. Quieren arrasar con rabia satánica la familia cristiana de nuestra sociedad para importar un tipo de familia, llamémosle casi salvaje, con perdón de los salvajes. Jesús Nazareno, hermano nuestro, por María Santísima nuestra adorada y santa madre. Calma la tempestad que ruge a nuestros pies. Detén el huracán y haz que callen los fariseos hipócritas, los doctores falsos, pseudocientíficos. Ciertamente, hermanos guatemaltecos, nuestra Guatemala está mal, está muy mal. La hemos transformado, la hemos cambiado con nuestra conducta y mal comportamiento, con nuestras acciones viles, no propias de una persona racional. La mayor parte de ellas, irracionales. De ello, somos nosotros los culpables. Nosotros todos somos responsables, no hay otra cosa. Y tú, buen Jesús, hermano y amigo nuestro, eres y en ti reside toda autoridad. Tú eres la autoridad y nadie más. Tú mismo lo dijiste un día en Galilea: yo soy el camino, la verdad y la vida. En ti, Jesús, reside la virtud en toda su plenitud. Eres Dios de Dios verdadero. Presencia eucarística de Jesús en Beatas de Belén, en la capilla de adoración y de sagrarios. Yo te adoro. Presencia de mi Madre Santísima y Madre tuya, amadísima, en nuestra capilla de las Beatas de Belén. Presencia de ángeles y arcángeles, querubines y serafines que te adoran alrededor de la custodia sagrada de adoración perpetua en tu capilla amorosa de las Beatas de Belén. Los cielos y la tierra se arrodillan ante tu presencia soberana, eucarística. Te reconocen por Dios y Señor, creador y conservador omnipotente. Nosotros, cucuruchos guatemaltecos, profesamos nuestra fe en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Nosotros creemos en Jesús, Hijo único de Dios, nacido de Santa María Virgen, y por consiguiente, hermano nuestro. Naciste en Belén de la Judea, crucificado y muerto y sepultado cerca de Jerusalén, allá en el monte Calvario. Resucitado de entre los muertos por tu propio poder. Tú dijiste: al tercer día resucitaré, según nos dicen las Sagradas Escrituras. Nosotros, guatemaltecos, creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, en la Santa Madre Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Por todo ello, nosotros, guatemaltecos cristianos, no reconocemos, no podemos reconocer ninguna ley humana de verdadero progreso para el hombre de hoy que prescinda de Dios, que vaya contra Dios. No podemos reconocer la utopía de la civilización contra Dios. Reconocemos que el principio de toda civilización es el Espíritu Santo, creador y conservador de todo lo creado. Oigan bien, sin Dios no hay justicia verdadera, sin Dios no hay noción del derecho. Dios es la fuente del derecho con su código de amor inmutable, eterno. Sin Dios no hay verdadera libertad. Lo estamos viendo. Se convierte en libertinaje. Sin Dios no hay fraternidad auténtica. Los hombres no son hermanos. Sin Dios no hay verdad alguna, porque Dios es la verdad sustancial, inmutable y eterna. Sin Dios no existe amor, porque Dios es el amor increado que se comunica a todas sus criaturas. Ustedes y yo existimos porque Dios nos ama con un amor infinito y eterno. Dios nos ama tanto, pero tanto, tanto, que continuamente nos está conservando. Fíjense muy bien, todo lo que somos, cuerpo y alma, todo lo que tenemos, continuamente lo estamos recibiendo de Dios por amor, por puro amor. Digamos, sin ninguna condición, Dios nos ama, me ama a mí como persona suya que soy, tal y como yo soy, con mis defectos, mis imperfecciones y con mis pecados. Y quiere para mí lo mejor. Quiere salvarme eternamente. Guatemaltecos hermanos, querramos nosotros y aceptemos la salvación que nos trae nuestro Jesús. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén.